justamente hablar con los vecinos. Buen día y bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo andan? La reunión con los vecinos, ¿lo tenías pensado? ¿Decidiste bajar? ¿Te convocaron? No lo tenía pensado, no estaba convocado yo puntualmente, pero obviamente al enterarme que estaban los vecinos en la puerta de la Muni, bajé a verlos y a conversar con ellos, que me cuenten un poco situaciones puntuales y sobre todo un tema que nos está quejando a todos, que es el tema de la seguridad o de la inseguridad. Así que de eso estuvimos conversando con ellos. Una situación bastante compleja en Barrio de los Polinesios, ¿no? Hace varios años o hace bastante tiempo que vienen retratando esta situación que están viviendo y que con el correr del tiempo se fue agravando, ¿no? Sí, hay muchas situaciones, no es solamente Barrio de las Polinesias, también está la de Barrio Villa Rizuela, Industrial, había alguno de la Cruz también. Son situaciones que llevan ya tiempo, la inseguridad obviamente está peor que nunca, la falta de trabajo, un montón de situaciones, las adicciones especialmente, hacen que esto se haya elevado o sea mucho mayor la inseguridad o los hechos de inseguridad. Y por supuesto que acá hay vecinos que cuentan un montón de situaciones que obviamente hay que ir abordando. La municipalidad tiene algunas herramientas, pero en realidad no tiene las herramientas necesarias para el abordaje que corresponde darle al tema. Por eso también estaba la policía de la provincia, y obviamente en esto va a haber que sumar después al FPA y a todas las fuerzas que puedan ayudar para ir paliando el problema, no solamente de estos barrios, en realidad de todos los barrios. Intendente, bueno, te vi que escuchabas cada caso particular, también más allá de las cuestiones generales, escuchabas cuestiones particulares que notabas mucho también. ¿Cuáles son esos puntos que te parecieron tan importantes para notar y no olvidarte? Bueno, porque ahí sí empiezan, de las cosas que me contaron, hay situaciones que podemos dar una respuesta más rápida y otras más lentas porque no dependen de nosotros. Esas que podemos dar respuesta más rápida las anotas para ver de solucionarlas lo antes posible. Algún tema de alumbrado, bueno, justamente en el barrio hemos estado desmalezando mucho, porque por ahí se roba y se esconden en lugares donde hay maleza alta, entonces hemos estado desmalezando mucho en el barrio para evitar esos escondites, esos vericuetos, entonces hemos estado haciendo un trabajo, anotaba mucho de eso, y después algunas cositas me gustaría seguir conversando con vecinos puntuales, porque me daban alguna información que es interesante tener en cuenta para poder contribuir a la solución del problema. ¿Cuáles son esas cosas, justamente, digo, cuando decís poder contribuir, digo, desde el municipio? ¿Qué herramientas sí tienen para justamente llevar la problemática? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de gestionar con la policía y con las otras fuerzas de seguridad, y por ahí te dan información de por dónde se entra, por dónde se sale, bueno, un montón de cuestiones que ellos viviendo ahí y viéndolos usar esos senderos, esos caminos, también nos van informando para que nosotros podamos tomar acciones al respecto. Recién hablábamos, bueno, fuera del aire, con el secretario de Gobierno, justamente con Felipe Crespo, y nos hablaba de que están en trámite nuevas alarmas comunitarias, también nuevas cámaras. ¿Querés contarnos un poquito más sobre eso? Bueno, eso, estamos tramitando nuevas alarmas comunitarias, mucho más cámaras, vamos a más que duplicar la cantidad de cámaras. Obviamente que para lograr eso tenés que ver las contrataciones para las empresas de cámara, la fibra óptica, por dónde pasa, hay un montón de cuestiones de infraestructura que hacen que uno no puede decir, pongo una cámara acá y en ese momento ponerla. Hay varias situaciones que hay que darle un tratamiento primero para después poder hacerlas. Entonces, obviamente estamos en ese plan. Y por supuesto que la adhesión a la Ley de Seguridad de la Provincia nos permite que nuestra seguridad ciudadana tenga en un futuro armas no letales, que también nos permitir mejorar nuestra tarea de prevención, porque acá que queda muy claro que la seguridad es responsabilidad del gobierno de la provincia y de la policía. Nosotros colaboramos en la tarea preventiva, y obviamente mientras mejor hagamos la tarea preventiva debería bajar el índice de delitos. Bueno, la última de mi parte, Fede, no sé cómo estamos de tiempo en el estudio. Estamos bien, dale, Cari. Estamos bien. Bueno, saliendo un poco de los casos puntualizados, ¿no?, de esta situación de seguridad, me gustaría conocer tu opinión y me gustaría que la gente también conozca tu opinión de cuáles son aquellos puntos transversales y profundos que deberíamos poner en discusión en esta sociedad para poder salir de la delincuencia, de la droga y demás. Excelente pregunta. El otro día armamos una mesa social. Bueno, de hecho te vi ese día, donde hubo un montón de referentes de distintas organizaciones de Villa Allende. Te diré que más de 60 referentes, estuvimos viendo las distintas problemáticas que para poder darle un tratamiento con efectos de largo plazo hay que hablar de, primero, cómo acompañamos a las mujeres embarazadas, cómo son los primeros años de los niños, cómo es la alimentación, cómo ingresan al colegio, cómo no, cómo pueden terminar la primaria, terminar la secundaria, cómo pueden trabajar en un proyecto de vida, cómo interviene el deporte, cómo interviene la cultura, para poder armar una política de largo plazo. Y ahí salieron cosas muy interesantes que van desde no solamente lo socioeconómico, que va relacionado con la falta de trabajo, la precarización laboral, que eso también tenemos que irlo trabajando. Mientras más gente venga a invertir y a Villa Allende, probablemente se queden más puestos de trabajo. Hay muchas cosas que uno puede ir haciendo que no son de un día para el otro, pero pueden ir bien paliando el tema socioeconómico, porque además aquí viene a poner un negocio, un comercio o algo en Villa Allende, no hay nada mejor que los que trabajen ahí vivan cerca, por un montón de cuestiones. Entonces eso ayuda a los socioeconómicos, por ejemplo. Después tenemos el tema motivacional, que para nosotros es muy importante para que los chicos terminen el cole, puedan ver que hay otra realidad, otras cosas, que tienen una posibilidad de armar un proyecto de vida que logre que caigan menos en adicciones o que no caigan en adicciones, que es lo que nosotros queremos. Por lo cual la educación es muy importante también, y por supuesto lo habitacional. O sea, lo habitacional, cuando uno tiene un lugar, una vivienda digna, un lugar donde puede, donde no haya hacinamiento, donde puedes tener un baño correcto, una habitación en buen estado, donde no se llueve un techo, hay un montón de cosas que hacen a lo habitacional, que hacen a ese núcleo de amor, que independientemente de cómo esté constituida una familia, genere la contención necesaria para seguir contribuyendo a solucionar estos problemas que hoy tenemos, para lo que vos decís, que en el largo plazo tengamos una sociedad mejor. Porque además hay otra cuestión: no puede haber una sociedad sana si uno está bien y otro está mal. O sea, no se puede. Lo que hay que hacer es igualar para arriba, tengo que dejar de igualar para abajo, igualar para arriba. Entonces, eso se logra con más oportunidades laborales, con más oportunidades para terminar el cole, para educarse, con un montón de cosas. Intendente, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Así las palabras de Pablo Conet, intendente de Villa de Allende.